Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Saludos a todos nuestros queridos radioescuchas donde quiera que estén. Para comenzar este programa, como cada semana, te pregunto, ¿conoces cada cuándo hay que cambiar tu cepillo de dientes? Cada vez que lo pasas por tus dientes, confiamos en que el cepillo de dientes está realizando su trabajo y ayudándonos a quitar la placa y las bacterias de nuestra boca. Aunque si estamos utilizando un cepillo de dientes viejo, entonces no le estamos haciendo ningún favor a nuestra boca. Según la Asociación Dental de los Estados Unidos, recomiendan que reemplacemos nuestro cepillo de dientes cada 3 o 4 meses o posiblemente antes si en este periodo se padeció de alguna enfermedad. También es importante saber que no solo estás tirando un cepillo de dientes, sino millones de bacterias. Fíjate que un estudio de la Universidad de Manchester en Inglaterra descubrió que un cepillo dental promedio contiene al menos 10 millones de bacterias. Entonces ya sabemos, si tenemos más de 4 meses con nuestro cepillo, hay que reemplazarlo. Y bueno, para entrar de lleno con nuestro programa, ¿qué te parece si nos vamos a escuchar algo de la oreja de Van Gogh con La Playa? Y regreso en unos momentos. Que pasa vida. Y te voy a escribir la canción más bonita del mundo. Y voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo. Y un día verás que este loco de poco se olvida. Por mucho que pasen los años, por mucho que pasen los años de largo en tu vida. Ahora estamos de regreso para escuchar nuestras noticias más destacadas de la semana y regreso. China. Un día para recordar a las víctimas de la sustracción forzada de órganos en China. Médicos contra la Sustracción Forzada de Órganos, DAFO, por sus siglas en inglés, una organización no gubernamental de médicos profesionales, declaró el 1 de octubre como el Día Internacional contra la Sustracción Forzada de Órganos. Este año es la ocasión inaugural y para simbolizarlo, el grupo llamó al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos a tomar acción respecto a estos abusos. La preocupación de DAFO se enfoca principalmente en el asesinato de prisioneros de conciencia en China por sus órganos, práctica que, según investigadores, apunta principalmente a los practicantes de Falun Gong, una disciplina espiritual que ha sido marcada para ser eliminada desde 1999, así como otras comunidades étnicas o religiosas, entre las que se incluyen tibetanos, uigures y posiblemente algunos cristianos, de iglesias hogareñas o clandestinas. La petición insta al alto comisionado, actualmente el príncipe Said bin Raad de Jordania, a que exhorte a China para que termine con la sustracción forzada de órganos, inicie más investigaciones objetivas que lleven al enjuiciamiento de los perpetradores involucrados en este crimen contra la humanidad y pida el cese de la persecución a Falun Gong. Internacional. El Acuerdo Climático de París, el primer pacto mundial contra el calentamiento global, está a un paso de entrar en vigor. Con la incorporación de la Unión Europea se cumplen las condiciones mínimas del pacto, contar con la ratificación de al menos 55 países y que sumen 55% de las emisiones mundiales de CO2. Tres de los cinco países que más contribuyen al calentamiento global, China, Estados Unidos e India, han ratificado, quedando formalmente comprometidos a reducir sus emisiones en 60, 28 y 35% respectivamente. La Unión Europea tiene como objetivo disminuirlas en 40%. El acuerdo cuenta ya con la ratificación de 62 países. El pasado jueves 29 de septiembre, la misión Rosetta, la nave que fue lanzada en 2014 y que nos ha podido brindar la imagen más detallada del núcleo de un cometa, recibió por parte de la Agencia Espacial Europea las instrucciones para conformar la maniobra de colisión que hizo que chocara contra el núcleo del cometa 67P Churyumov-Gerasimenko. Este último evento tiene un papel protagónico, ya que se registraron imágenes del cometa desde una perspectiva única. Con la estrategia de emplear nanopartículas cargadas con grupos químicos capaces de atraer a los virus, unirse a estos y ocupar las vías de absorción en las células infectadas, investigadores médicos brasileños desarrollan nanopartículas que tienen el poder de inactivar el virus del VIH. Hasta el momento han llegado a reducir la infección viral hasta un 50%, lo cual demuestra la eficiencia de esta estrategia. Investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts en Cambridge, Estados Unidos, han desarrollado un dispositivo llamado EQ Radio que puede detectar las emociones de una persona usando señales inalámbricas. Con esto, sería muy rápido saber si alguien se encuentra excitado, contento, triste o irritado para beneficio de campos como el entretenimiento, la salud y el análisis de los comportamientos de los consumidores. En Italia se acaban de recuperar dos cuadros de Vincent van Gogh que fueron robados del Museo Van Gogh de Ámsterdam en 2002 por la mafia napolitana. Las obras La playa de Scheveningen en 1882 y La iglesia de Nieuwenen en 1884 estaban escondidas en una casa de la localidad de Castelmare di Stabia, propiedad de un capo italiano. Deportes. La Confederación Sudamericana de Fútbol, CONMEBOL, acaba de anunciar que para 2017 la Copa Libertadores de América se jugará de febrero a noviembre y aumentarán los equipos participantes de 38 a 42. Con esto se busca que los calendarios de los equipos sudamericanos armonicen con las competencias locales de cada país. También se dijo que los 10 conjuntos que queden eliminados en la fase de grupos tendrán la oportunidad de participar en la Copa Sudamericana. ¿Has encontrado el sentido de tu vida? La necesidad de trascender en cada ser humano se explica en la posibilidad de vivir la vida más allá de las cosas o de las personas. Es por ello que te traemos una entrevista que nos hará pensar en dónde estamos parados y a dónde queremos llegar en nuestra vida. Muy buen día tengan todos ustedes, queridos radioescuchas. Gracias por conectarse a esta su estación de radio. Cuando el hombre supera los límites que se encuentra en la vida y además busca el sentido y el conocimiento para saber cuál es su verdadera esencia para dejar huella en este planeta, estamos hablando de trascendencia. Y para hablar sobre este tema está con nosotros Luz María Haro, que es trabajadora social. Buen día, Luz María. Buen día, Alma. Buen día a todos. ¿Qué nos puedes decir sobre este tema? Trascendencia viene del vocablo latín trans, más allá, y sendere, trepar o escalar. Es un concepto que designa aquello que va más allá de o que se encuentra por encima de determinado límite. Esto es, pasar de un lugar a otro, superar una barrera, transponer una frontera, ya sea en un estado físico o simbólico. Hemos de ser trascendentes o buscar la trascendencia que está en nuestro hablar y en nuestra toma de decisiones. Al hablar, ¿hasta dónde llegan mis palabras? ¿Hasta dónde mis palabras quedan impresas de manera positiva o negativa en una persona? Y en el tomar decisiones, ¿hasta dónde mis decisiones se verán afectadas? Mi entorno, mi contexto social y familiar, de manera también positiva o negativa. Todo esto causa un impacto en las personas. La trascendencia en lo terrenal tiene que ver con el despertar de la conciencia, lo que es lo mismo hacer las cosas conscientemente. Pero no solo es eso. Es que las personas tengan sensaciones muy profundas o a veces de origen desconocido y que ello les motive a lograr un cambio de vida. Diciéndolo de otra forma es, logro trascender o logro dejar huella en las personas, no solo por mi forma de ser, mi forma de hablar o mi ejemplo a seguir, sino es el hecho de qué sentimientos y qué emociones causo en las personas para que ellas tengan y se propongan un cambio de vida. A esto se le llama también tocar vidas. Bueno, y pasando ya a la forma espiritual o filosófica, la trascendencia está vinculada a aquello que está más allá al mundo natural o terrenal. Está asociado a lo inmortal, alcanzar de una forma u otra algo que está fuera de los límites del cuerpo. Muchos artistas, científicos, hombres de buena fe, altruistas, han trascendido en el tiempo por medio de sus obras literarias, sus pinturas, su arquitectura. Muchos han sido ejemplo de vida que han luchado por dejar un legado cultural trascendente que sirva de inspiración a nuevas generaciones. ¿Cuál es la finalidad de la trascendencia? Yo creo que la finalidad de la trascendencia es dejar un mundo mejor que el que encontré cuando llegué a él. Las preguntas en este caso es ¿qué dejo? ¿Cómo me voy? ¿Cómo seré recordada? ¿Y hasta dónde mi vida impacta a otras personas? Vamos a un corte y regresamos. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. LaGranEpoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales. La otra cara de las políticas opresoras. Temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Estamos de regreso con Luz María Haro, que es trabajadora social, y nos está hablando sobre trascendencia. Se dice que el ser humano tiene que ver con la ecología, con la biología, con la psicología. Somos seres sociales y también busca la trascendencia. Ese es el fin último del ser humano. Una vez que ha arreglado sus cuestiones emocionales en cuanto a lo psicológico, en que tiene relaciones sociales favorables y armónicas, porque sabe respetar y tolerar a los demás, así como también las cosas vivas, los seres vivos, eso en cuanto refiere a la biología, tanto plantas como animales, los ecosistemas, y ha llegado a un respeto hacia él mismo y hacia las demás cosas existentes, animadas y no animadas, es cuando entonces busca esa trascendencia. Como que empieza a reflexionar, algo falta. Falta algo que no he hecho y que tengo que hacer. Esto se da al paso del tiempo y de los años. Difícilmente un jovencito de 14 o de 18 años puede pensar de esta forma porque él tiene otros objetivos, otras metas a corto, mediano plazo. Nosotros que ya no estamos tan jovencitos, pues pensamos ya en esa trascendencia, porque nuestros objetivos que nos planteamos de jóvenes ya los hemos cumplido. Y si no los hemos cumplido, tal vez ya llegamos a la conclusión de que ya no nos es posible cumplirlos. Sin embargo, hay algo más. Hay algo más. Regresar, como mencionabas, a esa esencia. En el proceso de vida que tenemos, se crece físicamente, intelectualmente, se crece moralmente y espiritualmente es lo que hace llegar a esa búsqueda de trascender. La meditación es una técnica mental que busca la relajación y el desarrollo pleno del potencial mental y físico, ya que se trata de una de las formas de alcanzar o encontrar la forma de descubrir esa luz que te permite trascender. Trascender en la vida no es simplemente el hecho de haber dejado huellas sobre el barro, sino el haber sembrado en la conciencia de otros la buena voluntad de ser mejores cada día. Y ahí viene la tarea. En este momento de mi vida, ¿qué tengo que hacer para que mi entorno pueda sanar, pueda ver una forma distinta y de una o de otra manera reflejar esa luz que hay en mí para iluminar y al mismo tiempo los demás iluminen a las generaciones que vienen después de nosotros? Me imagino como si fuéramos una gotita que cae y salpica a los demás. Con lo que tú nos estás diciendo es, si yo empiezo a cambiar mi interior, entonces eso se va a reflejar y va a hacer

puertas y vender esas tormentas que nos quieran abatir. Entrar en tus ojos mi mirada, cantar contigo al alba, besarnos hasta desgastarnos nuestros labios y ver en tu rostro cada día crecer esa semilla. Crear, soñar, dejar todo surgir, aparcando el miedo a sufrir. Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas, abrir todas tus puertas y vender esas tormentas que nos quieran abatir. Entrar en tus ojos mi mirada, cantar contigo al alba, besarnos hasta desgastarnos nuestros labios y ver en tu rostro cada día crecer esa semilla, crear, soñar, dejar todo surgir, aparcando el miedo a sufrir. Ya estamos de vuelta para escuchar Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu, en el que escucharemos acerca de cómo nuestros pensamientos, y algunas veces complicados, puede dificultar ser sencillo, y se titula Un huevo. Cierta mañana, Nasruddin envolvió un huevo en un pañuelo, se fue al medio de la plaza de su ciudad y llamó a los que pasaban por ahí. Hoy tendremos un importante concurso. Quien descubra lo que está envuelto en este pañuelo, recibirá de regalo el huevo que está dentro. Nasruddin insistió. Lo que está en este pañuelo tiene un centro que es amarillo como una yema, rodeado de un líquido del color de la clara, que a su vez está contenido dentro de una cáscara que se rompe fácilmente. Es un símbolo de fertilidad y nos recuerda a los pájaros que vuelan hacia sus nidos. Entonces, ¿quién puede decirme lo que está escondido? Todos los habitantes pensaban que Nasruddin tenía en sus manos un huevo, pero la respuesta era tan obvia que nadie quiso pasar vergüenza delante de los otros. Se preguntaban a sí mismos. ¿Y si no fuese un huevo, sino algo muy importante producto de la fértil imaginación mística de los sufíes? ¿Un centro amarillo podría significar algo del sol? ¿El líquido a su alrededor tal vez fuese algún preparado de alquimia? No, este loco está queriendo que alguien haga el ridículo. Nasruddin preguntó dos veces más y nadie se arriesgó a decir algo impropio. Entonces, él abrió el pañuelo y mostró a todos el huevo. Todos ustedes sabían la respuesta y nadie osó traducirla en palabras. Así es la vida de aquellos que no tienen el valor de arriesgarse. Las soluciones nos las da generosamente Dios. Pero estas personas siempre buscan explicaciones más complicadas y terminan no haciendo nada. Algunas veces la vida nos presenta soluciones fáciles o no dejamos que la vida fluya conforme a su curso natural, causando que forcemos ese momento especial que nos regala la vida. Y bien, pues se nos ha terminado nuestro programa. Te invito a que visite nuestra página web en www.radiosoh.com por si quieres escuchar nuevamente nuestro programa. Y esta vez me quiero despedir con una frase de Gandhi y dice así: una persona usualmente se convierte en aquello que él cree que es. Si yo sigo diciéndome a mí mismo que no puedo hacer algo, es posible que termine siendo incapaz de hacerlo. Por el contrario,